arenosita, mi tierra cafayateña. El que prueba de su vino gana sueño y pierde pena. El que prueba de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Adentro, luna de los medanales, lunita cafayateña. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la savia cafayateña.